Mañana es mejor. Lunes de 21 a 22 por Radio Porqué. www.radioporqué.org.ar. Bien, bienvenidos a Mañana es Mejor. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Va a ser la banda brasilera Cansei de Ser Sexy, de su disco La Liberación, el tema con el mismo nombre, La Liberación, del 2011. Están por sacar un disco nuevo las chicas de Cansei de Ser Sexy, así que escuchamos La Liberación y empezamos con Mañana es Mejor. Bienvenidos. Ahí estábamos escuchando entonces a las brasileras de Cansei de Ser Sexy con su tema La Liberación. Bueno, hoy tenemos un programa que va a tener una sección de la famosa sección audiovisual. Vamos a presentar a un director inglés. Vamos a tener el recreo, como siempre, bailable de la compañía DJ Lunga que nos programa. Y un rescate hacia el final del programa. Vamos a escuchar, vamos al separador y empezamos con el programa. Audiovisual. Vamos al aire, que tenemos un poquito de acción acá, parece. Después de la Edicure quedaron todas medio loquitas. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, ¿cómo es su nombre? Sipi Sipi. ¿Sipi Sipi? Sipi Sipi, sí, como Citrio, como Arturichu, Sipi Sipi. Bueno, bienvenido Sipi Sipi, vemos que no es una persona, digamos. Bueno, no son una persona, es verdad, no son una persona, son extraterrestres que vino a ver el recital de The Cure y estoy indignado, no solo por lo de Chuck Berry, sino que además en YouTube no estaba... bien claro, muy claro lo que iba a pasar. Y tocaron 3 horas y media y me quedé. Tuve que pagar no sé cuánta plata de estacionamiento para la nave. Y no puedo volver porque no tengo gasolina. ¿Me entiende lo que le digo? Le entiendo, Sipi Sipi. Bueno, justamente que nombró The Cure. El viernes estuvo The Cure en la Argentina. Hizo un recital increíble de 3 horas y media, 40 temas. Sí, le salió un huevo el estacionamiento. Bueno, estoy diciendo. Podría haber ido en bicicleta. Pero si vengo de 7 galaxias más lejanas para ver a The Cure, mi banda favorita. Encima me imagino que la nave espacial debe de ocupar mucho espacio. Pero por supuesto, te estoy diciendo que pegaste una bola de mosca en el estacionamiento. ¿Y sabes por qué? Porque ocupo 4 cocheras. Cuatro cocheras, claro. Y me las cobran en dólar blue. ¿Y cómo en dólar blue? En dólar blue porque me ven azul y dice, usted tiene dólares azules. Ah, encima lo ven extranjero, claro. Se aprovechan, este país es una cosa de loco. Es bueno. Como la costa también, veranía en la costa y una milanesa con papas fritas, 89 pesos. ¿A usted le parece? En ninguna parte de la galaxia sucede eso. Increíble, 89 pesos una milanesa, más en este país. Por Dios, tanta vaca, ¿y para qué? Para cobrar un montón, por favor. Hablando de las vacas, ¿usted no habrá tenido nada que ver con los famosos casos de las la vaca loca, ¿se acuerdan las vacas esas que aparecían comida, que chupacabra? Mire, la forma de reproducción de nuestra raza no tiene ningún prejuicio con ningún tipo de animal. Aquel que pueda tener en su vientre una de nuestras criaturas es bienvenida, y las vacas no han sido la excepción. Muy bien, bueno. Bueno, como estábamos diciendo recién, estuve de crío en la Argentina. Y para hacer un poco una excusa para pasar algo de The Cure, aprovechamos nuestra sección llamada audiovisual y vamos a presentar un director inglés que se llama Mike Lee. Mike Lee ha hecho un montón de películas, entre ellas podemos decir Secretos y Mentiras, fue su película más conocida. También La Vida es Dulce, la última de sus películas se llamaba Another Year, que la se estrenó el año pasado acá en la Argentina, o el anterior. Y Mike Lee tiene una película del año 1996 exactamente, que se llama Career Girls, acá se llama La de las chicas, exactamente. Career Girls, acá se llamó simplemente Amigas, la película, con esos títulos que suelen poner los especialistas, sí, traductores. Sí, no se preocupe, que allá no sabe cómo lo llamaron, no tiene ni idea, pero bueno. Me imagino. Y Mike Lee, bueno, nació en 1943, es un director de cine y teatro británico. Nació en el seno de una familia judía inmigrante. Su padre era doctor y trabajaba como médico en la zona trabajadora, en Salford, cerca de Manchester. Pasó por la Royal Academy of Dramatic Art, la Camberwell School of Art, en la Central School of Art and Design y la London International Film School. ¿Pero qué? ¿Cómo hablan ustedes? ¿Qué cosa? ¿Me gusta cómo pronuncio? Debutó a finales de los 60 como director, representando dramas y comedias sociales, tanto en el teatro como en la televisión. En los capítulos hechos para televisión, elegía a su actriz fetiche, que se llama Alison Steadman, con la que luego se casaría en 1973. Y solía escoger para sus películas y sus películas para televisión prototipos de la clase obrera londinense. Inclusive sus películas están digamos basadas en los problemas de la clase media trabajadora inglesa. La película Simplemente Amigas, Career Girls, es un film sobre el encuentro de dos amigas, antiguas amigas universitarias, que se vuelven a encontrar después de muchos años. Y bueno, resurgen viejas historias, viejos conflictos en sus historias. Dos personajes muy disfuncionales que, bueno, obviamente con los años han logrado encauzar sus vidas, pero que en el momento, digamos, de adolescencia o posadolescencia, digamos, cuando entraban en la universidad, bueno, tenían conflictos, obviamente, y eso está retratado en la película. Y otra de las características que tiene la película, que viene a cuento de The Cure, es que toda la película estaba ambientada en los 80, obviamente la parte donde volvían al pasado, y la película todo el tiempo tenía música de Cure, todo el tiempo la música que se escuchaba de manera ahí presente. Incidentalmente, exactamente. Era la música de Cure, porque las personajes eran fanáticas, estaban, incluso hacia el final de la película hay un cierre con respecto a esto, donde ellas van a ver el antiguo edificio donde vivían, que estaba como clausurado, cerrado, y en la puerta estaba pegado un afiche del disco número 13 de Cure, que lo estaban presentando en ese momento. Y vamos a escuchar, hay como 6 canciones en esa película de The Cure, obviamente de su etapa más temprana, y los dos temas que elegimos que vamos a pasar son The Caterpillar y Let's Go Bed. The Caterpillar es un décimo sencillo editado por la banda británica de Cure. La canción principal del sencillo se extrae de su álbum de 1984, The Top. Cuando se tocaba este tema en directo, Robert Smith lo introducía de manera jocosa como una canción japonesa tradicional. Y Let's Go Bed, vámonos a la cama, es el octavo sencillo editado por la banda británica de Cure, lanzado originalmente de manera independiente como sencillo. Tanto Let's Go Bed como la cara B, Just One Kiss, se incluyeron posteriormente en el recopilatorio Japanese Whispers. Así que, bueno, vamos a escucharlos. Queremos bailar. Exactamente. Entonces, para no agregar más a esto, pueden buscar la filmografía de Mike Lee, que la recomiendo muchísimo. Yo me di una panzada últimamente con todo el cine de Mike Lee y es ultra recomendable. ¿Pero usted se come los discos? No. ¿Cómo es la panzada? Yo soy de otro nivel. No, una panzada es una manera de decir acá en Argentina. Soy de otra galaxia. Sí, soy de otra galaxia. Panzada es lo que nos damos con las vacas nosotros cuando tenemos... Entonces, de Caterpillar y Let's Go Bed de The Cure, que estuvieron el viernes pasado en la Argentina y los hemos disfrutado mucho. Vamos a escucharlos. Thank you. mañana es mejor. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a The Cure de, como excusa de presentación del cine de Miley. Sí, y... buenísimo, la verdad que no puedo parar de bailar. Estoy tan contento que esté hasta, me importa un carajo lo que pase con la nave. La vendo y me quedo en la tierra vivo. Muy bien, quédese entonces con nosotros Zipi Zipi, ¿no era su nombre? Zipi Zipi. Gracias por estar con nosotros, un fanático de Cure del espacio exterior. Ha venido hasta Argentina. ¿Había venido la vez del ferro? Pero por supuesto, ¿quién pensás que tiró el perro al escenario, boludo? Ah, ahora entiendo, claro, que usted dijo que no le hacían asco a ningún tipo de animal. Nada, nada, primero no te digo lo que le hicimos y después lo tiramos arriba al escenario. Bueno, una cosa... muy bien, entonces ya sabemos, como siempre, infiltrados. En este caso es el espacio exterior, si no son los servicios, son extraterrestres. Usted sabe cómo es este país, es así. Está así. Así, así. Bueno, ahora vamos a escuchar un... ¿Qué le parece? ¿Le gusta el reggae? Me encanta. Espere que voy a sacar algo que tengo en la bolsa. Bueno, mientras va yendo a buscar algo para relajarnos antes de ir a nuestra primera pausa del programa, y única también, porque es la única que tenemos, vamos a escuchar a un grupo argentino que se llama Holy Peavy. Buenísimo. Aunque cantan en inglés mucho de sus temas, Holy Peavy es una banda, a mí es una banda de reggae que más me gusta. Te diría que de las que están sonando en Argentina es la que más me gustó, más interesante. El grupo se forma en Lanús, en Provincia de Buenos Aires, a fines del 2003. Sergio Ignacio y Cucu se cruzan en Coronel en los estudios Afro. Los tres venían de una vieja formación llamada Vibration y estaban juntándose a zapar cosas nuevas. Los cuatro coincidían en los mismos estilos musicales, de preferencia música negra, y sentían la necesidad de renovar el sonido reggae que se venía haciendo a la tradición solicitadamente acá en Argentina. El nombre Holy Peavy surge de Sergio. Este nombre representa un antiguo texto del cual los rastafaris tomaban sus creencias. No tomaban por ese significado, sino más bien como un nombre de peso de raíces negras. Así que Holy Peavy y su tema, ya les comento, Paradise, del disco It's Coming de 2007. Mira la florcita que te traje. Espera, bueno, que emprendemos. Holy Peavy, la cosa. Growing too fast in the middle of the land, life to lions. Book of a desert like palm and trees on thee. Since I just hit you with great pressure. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Recreo. Recreo. Ahí estamos escuchando. Ahí estaba con interferencia, del espacio. Sí, lo que pasa es que la nave tiene muchos imanes y agarra todo tipo de imanes. ¿Qué pasó? Me llegó la interferencia del espacio. Pero por supuesto. Portate bien, Sipi, porque si no. ¿Sí? Sipi. Bueno, ¿te vas a portar bien? Sipi. Si no, ya sabes lo que te pasa. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando bien el recreo bailable, como siempre, en los programas de Yelunga. Yelunga también fue la que me recomendó a Holly Pibi, así que le agradecemos mucho siempre su aporte musical al programa. En este caso, lo que vamos a escuchar es Sargento García, o Sergent García, que es el seudónimo del músico francés Bruno García, el cual interpreta música fusión de hip hop con ritmos latinos como la salsa reggae y el reggae muffin, el cual bautizado como salsa muffin. Así que vamos a bailar, este es el momento para bailar. Les mando y aprovecho y que bailemos a la distancia. Un saludo a Sabrina, a Guadu. Sí, y a Mina. Sí, buenísimo. Saludos a todas ellas y gracias por escuchar. Y entonces Sargento García con su tema Gigante. A bailar. A bailar en el universo. Soy marinero, yo no soy capitán. Mírame a los ojos y dime la verdad. Intento abrir puertas, siempre me las cierran y me quedo como un loco mirando la ciudad. Maldita ciudad, yo quiero escapar de este pozo sin fondo, yo quiero saltar. Esa vía sin salida no me deja respirar. Yo voy con cuidado, man, pa' no resbalar. Un día yo me iré, un día yo te llevo. Soy un hombre legal, tú me das la fuerza para poder luchar contigo. Me voy, mi nena, doy el salto mortal. Voy a donde tú quieras, es la vuelta final. Será la vida en día, sueño y no pesadilla. Animas mi existencia con tu linda alegría. La vida sigue siendo cotidiana, guerrilla. La sombra siempre me persigue, vaya donde vaya. Un día yo me iré, un día yo te llevaré. Un día yo me iré, un día. Muy bien, ahí estamos escuchando a Sargento García, entonces con su tema Gigante, como lo estuvimos bailando todo acá. Acá con Chechu, gracias por estarnos operando hoy. Sí, gracias por estar operando el programa, primera vez que nos opera el programa. Así que bienvenida, Manera Mejor, pero la está pasando bien, ¿no? Sí, me hace así con la cabeza, o sea, como que afirmativamente y con el dedo levantado, el pulgar hacia arriba, porque te voy a explicar todo, pues radio. Esto, claro, está radio, lo que no entiendo por qué si está operando no tiene barbijo. No, y porque acá. La operación se le llama así, bueno, no le voy a explicar. No se entiende nada en este planeta, por eso tienen los quilombos que tienen. Es verdad. Y ahora viene un bloque, lo invito a quedarse. Bueno, porque ahora viene un bloquecito, vamos a entrar en otro clima. Veníamos muy arriba y queríamos relajar, vamos a bajar un poquito. Sí, ya está pegado. Con Holy Pibes ya bajamos un poquito, pero ahora vamos a bajar un poco más a una banda que se llama Banco de Gaia. Que está, sacó un disco recientemente. Y Banco de Gaia es el nombre artístico del músico y productor inglés Toby Marks, nació en Londres en 1964. En el 78 Toby empezó su carrera musical como batería en un grupo de heavy metal. En el 89, después de pasar años tocando temas de los Beatles para turistas en Portugal, se compra un sampler con el que empieza a hacer sus pinitos en la música electrónica. La música de Banco de Gaia está principalmente catalogada como ambient dub. Música electrónica, diríamos, pero siempre he intentado cruzar géneros usando indistintamente sampleos y ritmo de música árabe, música asiática, bueno, un poco de heavy, rock, reggae, trance también, para crear unos temas de textura profunda y compleja con multitud de capas sonoras. Desde 1997 hasta 2003 Toby introdujo a varios músicos en Banco de Gaia, aunque pasadas estas fechas volvió a componer y a actuar solo. Está sacando Banco de Gaia un disco en estos días, ya editado creo que en el exterior, el disco se llama Apolo, y vamos a escuchar dos temas de esta banda, Banco de Gaia. El primero que vamos a escuchar se llama Oreia, de este disco sacado recientemente, Apolo, y el tema siguiente es Glob Puppet, del disco IGC del 2000. Glob Puppet canta Jennifer Folker. Si a alguien le interesa saber el dato. Así que, ¿le gustaría escuchar esos temas? Me encantaría escuchar esos temas. Lo que no entiendo con ese sobrenombre que se puso. Tipo de créditos. Banco de Gaia. Sí, de Gaia le dicen a la Tierra también algunos ecologistas. ¿Será entonces no serán esos inmensos capitalistas que quieren vender la Tierra? Y es inglés. Esto me está dando. Son buenos músicos, pero viste. Son medio imperialistas también. Me da un poquito de miedo. Pero bueno, hay gente, no, hay como en todos lados gente. Bueno, de Kirk son anti-tacharistas, anti-imperialistas también, han dicho. Pero bueno, qué sé yo, viven en otra cultura, en otro país también. Sí, claro. Que no, bueno, usted también es de otra cultura. Yo soy de otra cultura. Y allá, como acá, los de Kirk no usan las toallitas para limpiarse el maquillaje. Por eso tienen la cara toda corrida. Ajá, claro. Claro. A nosotros nos encanta, porque nosotros tampoco usamos toallitas de limpieza. ¿Ah, no? No, para nada. Bueno, vamos a escuchar esos dos temitas entonces de Oreia y Glob Puppet, que son unos temitas para ir terminando el programa. Vamos a escucharlo. Thank you. Yeah. Mañana es mejor, donde la música entra por el oído y va al corazón. Estamos escuchando a José González haciendo un cover de la banda Massive Attack, el tema se llama Teardrop. Este tema está en el disco In Our Nature del 2007 de José González. José González es hijo argentino, nació en Suecia porque los padres de él se fueron en el 76, en la dictadura. Es un argentino con suecos. Exactamente, un argentino con suecos. Bueno, un tema hermoso, un cantante que recomendamos mucho. Ya vamos a pasar seguramente algo más amplio de José González, porque es muy recomendable. Ya estaba para cerrar el programa, le cuento. Queríamos decirle. Queríamos agradecer a todos los que están escuchando, a Sabrina, a Guadu, a sí, Mina. Ya estábamos, estuvimos bailando con ellas. Ahora vamos a bailar de vuelta, porque vamos a escuchar un tema de Chuck Berry que estuvo este fin de semana en Argentina. Sí, aprovechelo, porque nos estamos llevando de gira interplanetaria. Ah, ¿están llevando a Chuck Berry? Sí, lo vamos a reparar, eso sí, porque anda un poquito perdido. Pero bueno, nosotros allá escuchamos, y además es un grande. Sí, un grande, el más grande de todos. Sí, tiene como 120 años. Sí, es grande, en serio. Bueno, si quiere escuchar alguno este programa que está escuchando en este momento, lo quiere volver a escuchar o escuchar alguno de los 5 programas anteriores de manera mejor, lo puede hacer entrando al blog de la radio, que es radioporqué.blogspot.com.ar, y ahí están colgaditos todos los programas. Y si nos quieren mandar un mensaje, también pueden ingresar al Facebook de manera mejor, haces amigos. Y que es mañana mejor, búsquelo así. Y que le pica. Manana es mejor. Manana es mejor. Para manana es mejor. radio@gmail.com es nuestro mail. ¿Manana o banana? No, manana. Manana es mejor porque la N el Gmail no lo permite. Manana es mejor. @gmail.com. Basta de no permitir la ñ porque nos están. Al idioma español lo están matando, viejo. Sí, la verdad que no se entiende. Todos los programas como nuestro. Así que. Vámonos. Sí, del programa y bailando un rock and roll, un clásico de Chuck Berry del año 1958, el tema Carol. Uy, cómo vamos a mover las patitas. Hasta el lunes que viene, gracias por escucharnos. Mañana es mejor, lunes de 21 a 22 por Radio Porqué, www.radioporqué.org.ar.